Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Si me miras a los ojos, verás que soy como tú. Aunque vea las cosas de otra forma y sienta inquietud. A veces no respondo y me bloqueo cuando me llaman. Me quedo quieto en la cama intentando alcanzar tu luz. En ocasiones me cuesta expresar qué siento. Es una tarea dura exponer mis sentimientos. Pero esto no me hace ser diferente al resto. Y que lo vean así suele resultarme molesto. Sé que soy distraído, que estoy en un mundo aparte. Porque muchas veces siento que en este tal vez no encaje. Papá y mamá me apoyan, me sonríen durante el viaje. Y aunque quiero devolverles la sonrisa no me sale. A veces siento que no tengo miedo a nada y soy valiente. Y otras veces me aterra tan solo dar un paso al frente. Hay cosas que tal vez no logre comprender la gente. Pero ¿quién no se ha sentido incomprendido alguna? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este programa el día de hoy, miércoles 2 de abril. En un miércoles caluroso. Gracias por escucharnos, gracias a nuestra operadora, que sin ella esto no sería posible. Y recuerda que tenemos algunos espacios en donde te puedes comunicar con nosotros para seguir siendo parte de este espacio y además parte activa de este espacio. Nos puedes contactar al número en cabina 5540261814. No es cierto, ese es nuestro WhatsApp. Bueno, también está en cabina, pero es nuestro WhatsApp. Y el número en cabina es el 597-97-852-52. Nuestras redes sociales, nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Que justamente hoy es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar del autismo y sigue habiendo muy poca información alrededor de este tema en el mundo. Ya hay más, cada vez más, sin embargo, sigue siendo insuficiente. Aun cuando es una condición que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poco de esto. Resulta que antes de que se hablara de autismo, por allá de los 1908, 1910 más o menos, se decía que el autismo, o no se le llamaba autismo, estaba considerado como un tipo de esquizofrenia, como una esquizofrenia infantil, un tipo de psicosis. Entonces, así era como estaba clasificada. Y posteriormente, con todos los estudios que se han llevado a cabo, cambió de esa definición a esta definición ahora de autismo. Ha habido toda una serie de movimientos al respecto. Y es en el 2007, si no me equivoco, que la ONU determina que el día de hoy, es decir, el día 2 de abril, es el día en el cual vamos a conmemorar el autismo. Así que hablaremos un poco de este tema. Y bueno, por supuesto yo traigo aquí mis anotaciones porque no quisiera dar información que no es la adecuada y la pertinente con respecto a este tema, ya que se trata de un tema importante y también que tenemos que manejar de forma profesional. Entonces, bueno, hay muchas cifras alrededor del mundo con el tema del autismo. La ONU dice que uno de cada 100 niños tiene este diagnóstico. Es decir, a uno de cada 100 niños se le diagnostica con autismo. Al revisar las cifras vamos a poder darnos cuenta que la mayoría de las personas que tienen este diagnóstico son niños. Ahora ustedes probablemente escuchen unos martillazos. Estamos teniendo aquí en la estación algunas mejoras. Así que, bueno, es parte de los sonidos de la vida, así como el canto de un pajarito, el maullido del gato y el ladrido del perro. Este es otro de los sonidos de la vida. Es de esos sonidos que nos recuerdan que estamos vivos, que estamos viviendo y que el mundo se mueve. Entonces, bueno, regresando al tema del autismo, decíamos que uno de cada 100 niños se diagnostica con autismo. Y la mayoría de las personas que tienen autismo son hombres. En las mujeres no. De 5 personas con autismo, 4 son hombres y 1 es mujer. Entonces hay más hombres que mujeres con este diagnóstico. Actualmente vamos a encontrar en la bibliografía que se habla de el espectro autista. Es decir, ya no nada más se habla de autismo o de Asperger, sino que se habla de espectro. ¿Por qué espectro? Porque vamos a encontrar pequeños que tienen estas características, digamos que muy leves, y otros que van a ir avanzando. No hay aun cuando tenemos algunos rasgos que podemos considerar que tienen las personas con autismo, no hay una regla, ¿sí? Para cada uno va a ser diferente. Cada una de estas personas con este diagnóstico va a presentar características diferentes. No solo va a presentar características diferentes, sino que estas características pueden estar en un nivel diferente. Para algunos puede ser muy leve y pueden tener una vida más normal, entrecomillado, y otros van a tener una condición más aguda, en donde sus síntomas van a estar mucho más presentes. Eso también es importante que lo consideremos. No para todas las personas es igual. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, pues tenemos, ya les decía yo, muy poca información, y me gustaría hablar rápidamente de lo normal. ¿Qué es esto de lo normal? Cuando nosotros hablamos de normalidad, solamente hacemos referencia a lo que la mayor parte de la población presenta. No es lo que está bien. Lo normal no es sinónimo de bien, no es sinónimo de eso sí está bien, no es sinónimo de adecuado. Solamente hace referencia a lo que la mayor parte de la población tiene. Entonces, cuando ustedes escuchen decir que eso es normal, no significa que eso está bien, significa que la mayor parte de las personas presentan eso. Así que vamos ahora a un corte y regresamos a seguir hablando de autismo. ¿Estás escuchando? Hablando de con Tony de la Mora, por La Voladora Radio. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Ante una eventual caída de ceniza, te recomendamos utilizar cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto.

Pero la inclusión no nada más se trata de tener rampas, que son buenísimas y está maravilloso que tengamos rampas, y no solamente se trata de eso. Hay muchas otras cosas que se requieren para poder incluir de forma amable y eficiente a estos niños, porque no solo se trata de incluirlos, sino que también se trata de tener un espacio de amabilidad con ellos, de ser ese espacio de amabilidad con ellos y de ir mucho a su ritmo también. Ya decíamos antes del corte que lo normal solamente es lo que la mayoría de las personas hacen o no hacen. Sí, eso es lo normal. La mayoría de las personas hacen algo y entonces eso se considera normal. Sin embargo, eso no es significado, no significa que eso está bien, solo es que es normal. Por eso, cuando tenemos estos chiquitos que hacen cosas que salen de lo normal, empiezan las etiquetas, empiezan las complicaciones, la familia, por supuesto, que empieza a tener un montón de complicaciones en su dinámica. Entonces, aquí recordemos que lo normal solo es lo que la mayoría. Y si tu hijo está haciendo algo que no es normal, es decir, que la mayoría no hace, antes de etiquetarlo, vamos a ponerle un poco más de atención. La semana pasada, si se acuerdan, con Mar, hablábamos justamente de dar este espacio a los niños para que ellos puedan moverse de acuerdo a sus necesidades, para que ellos puedan ir explorando el mundo y nosotros ser un acompañante. Aquí, por supuesto, que pasa lo mismo. Uno de los temas con el autismo es que es a veces muy difícil de diagnosticar. La mayoría de los diagnósticos se dan a partir de los 12 meses del año, año y medio, y estos están siendo diagnósticos tempranos. Justo por las características que tiene el autismo o alguno de estos grados en el espectro autista, es que es difícil de diagnosticarlo. Y muchas veces lo podemos diagnosticar cuando el niño ya está en relación con otros. ¿Por qué? Porque el autismo tiene muchas complicaciones, o las personitas que tienen autismo tienen muchas complicaciones para relacionarse con los demás. Muy pocas veces o muy pocos de ellos pueden mantener este contacto visual. Ese ya es uno de los indicativos que nos dicen algo hay aquí. Los primeros meses del niño, cuando un niño nace, en términos generales solo se relaciona con la familia, a menos que vaya a la guardería. Quizás si el niño está en la guardería, las personas que están acompañándolo en este espacio pueden darnos información a papá, a mamá, de lo que está ocurriendo dentro de la guardería, y entonces ya podemos tener quizá un diagnóstico más temprano. Pero en términos generales es después de los 12 meses de edad que se puede dar este diagnóstico. Una de las características es que, bueno, se puede detectar en la primera infancia, aunque muchos se detectan más tarde. Ya decíamos que uno de cada 100 niños tiene autismo. Las capacidades de las personas con autismo pueden variar y evolucionar con el tiempo. También dependerá mucho de la familia cuáles vayan a ser las características de este chiquito. Yo hace muchos años, les voy a platicar un poco la historia, yo cuando estaba en la universidad, leí un libro que se llama, si ustedes quieren buscarlo, Dips en busca del yo. Este libro es un libro que habla de autismo y lo escribe una psicóloga infantil. A partir de ahí surgió en mí la curiosidad por estudiar un poco más, por investigar un poco más, y de hecho la primera opción que yo tenía para tesis de la licenciatura era un trabajo sobre autismo. Eso me llevó a ir a una conferencia con una mujer que venía de España y que ella estaba, bueno, tenía un hijo autista, un hijo ya adulto con diagnóstico de autismo, y estaba creando una casa en donde ella tenía la idea de permitirles a los chicos hacerse cargo de ellos, con una supervisión, pero no una sobreprotección, sino con supervisión, pero que ellos pudieran tener en ese espacio, su casa, su habitación y hacerse cargo de ellos mismos, que es algo que a veces no ocurre. A veces los padres, también por supuesto en el desconocimiento, sobreprotegen a los chicos. Entonces, en esta sobreprotección le vamos quitando habilidades que sí tienen, porque hay muchas cosas para las que son buenos, hay muchas cosas que ellos pueden hacer de manera perfecta y mucho mejor que muchos de nosotros. Así que el proyecto de esta mujer era, además, no solamente este espacio para los chicos, en donde podían ir y hacer, estar un rato por la mañana o por la tarde y vivir un poco lo que sería vivir solo, sin mamá y sin papá, sin este cuidado de mamá y de papá. Y por otro lado, otra parte del proyecto que me parecía muy interesante es que era un espacio que si tú como papá y como mamá de un chico con este diagnóstico necesitabas un tiempo fuera, necesitabas tiempo para ti, porque los papás, en términos generales, los papás, una vez que tienen hijos, las personas, una vez que se convierten en padres, se olvidan que son individuos y se convierten solo en padres. Y todo su tiempo y todos sus recursos y su energía están enfocadas hacia los hijos. Entonces, mucho más cuando hay algún diagnóstico diferente. ¿Qué pasa? Que empiezan a hacer de lado su vida como individuos y solamente se enfocan a sus hijos. Parte de este proyecto era justamente que los chicos se quedaran en esa casa y los padres se pudieran ir de fin de semana, se pudieran ir a cenar, pudieran tener un espacio para ellos, que es bien importante. Entonces, a mí esto me pareció increíble, me pareció fabuloso, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que darle la atención completa. Muchas veces cuando tenemos un diagnóstico, solamente los médicos, los terapeutas, los psicólogos, todos los profesionales que están inmiscuidos o siendo parte del trabajo con esta persona, solo se enfocan en la persona con el diagnóstico, pero se deja de lado a las familias. Se deja de lado todo lo que está ocurriendo en la familia. ¿Por qué? Porque por supuesto que aun cuando este es un tema ya mucho más hablado, mucho más puesto en la mesa, en donde tenemos ya más información, muchas más alternativas, para los padres sigue siendo un tema complicado el tener un hijo con este diagnóstico. Hay muchos elementos ahí atrás, hay muchas cosas ahí atrás que ellos están viendo, por lo cual sí sería muy recomendable la atención a ellos. No solamente la atención al chico con el diagnóstico, sino también la atención a los padres y también la atención a los hermanos, ya que la dinámica que se crea en una familia en donde tenemos una persona con un diagnóstico, como en este caso el autismo o algún otro dentro del espectro autista, genera muchas cosas dentro de la familia, que se requiere que toda la familia pueda tener estos espacios y estos procesos para poder gestionar sus emociones, sus pensamientos y tener un desarrollo mucho más sano dentro de la familia. Así que esto es punto importante. Si ustedes tienen a un chico en casa con un diagnóstico, si conocen a alguien con este diagnóstico o algún otro diagnóstico de salud física o salud mental, es importante la atención de toda la familia. Otra de las cosas que tenemos que revisar aquí son las escuelas. Las escuelas son un espacio en el que también tenemos que sensibilizar mucho a los maestros y a los compañeros, porque es un espacio en el que muchas veces vamos a encontrar burla, vamos a encontrar cero empatía, y en el caso de los maestros muchas veces no saben qué hacer con estos chicos. ¿Por qué? Porque se comportan diferente a lo normal. Y acuérdense, siempre que algo sale de lo normal, nos mueve. Hay un proceso que se llama disonancia cognitiva, que es como pasa algo en nuestro cerebro, pasa algo en nuestra mente. Cuando llega algo nuevo, algo que no conocemos, mueve nuestra mente a un espacio de conflicto. Y nos toma un poquito de tiempo volver a este espacio de paz para poder avanzar con lo que está sucediendo. Entonces, para los maestros tampoco es como una chamba fácil. Sin embargo, si ustedes tienen como profesores el gusto por dar clases y por dar muchas herramientas diferentes a los chicos, pueden aportar muchísimo. Y es un espacio que si en la escuela abrimos estos espacios desde la amabilidad, desde la confianza, vamos a tener muchos buenos resultados con los chicos con autismo. ¿Por qué? Porque nos hemos podido dar cuenta a partir de las investigaciones y de la observación que son chicos que aprenden muy rápido. Y entonces también, ¿qué pasa si yo aprendo muy rápido y el resto de mis compañeros van lento o van con un ritmo diferente? Pues me aburro y comienzo a hacer algo más. Y eso es a veces lo que en las escuelas nos genera un poco de conflicto. Bueno. Dice aquí que hay una dificultad en la interacción social y en la comunicación. Son chiquitos que son mucho más sensibles. Tienen una sensibilidad mucho más, su percepción es mucho más sensible. Con cosas mucho más pequeñas pueden tener una gran reacción. Van a presentar patrones atípicos con respecto a su actividad y a su comportamiento. A veces, una vez que toman una actividad, no pueden dejarla. No puedo dejar de hacer esto que estoy haciendo. Y entonces nos puede costar un poco de trabajo separarlos de esa actividad para iniciar una actividad diferente. Otra de las cosas que pueden ocurrir es que ponen gran atención a los detalles. Por lo tanto, cuando ellos tienen algo en un lugar y tú lo moviste un poco, puede presentarse una gran rabieta. ¿Por qué? Porque las cosas no están como él las dejó, como a él le gustan, como a esta persona le gustan. Entonces, eso también es otra de las cosas que podemos ver con respecto a su comportamiento. En el tema de la alimentación, hay alimentos que pueden ser mucho más que pueden digerir con mayor facilidad o que las texturas pueden ser mucho más fáciles para ellos y que a partir de eso prefieren. O ahí puede haber alimentos que justo por la textura o por el color o por algún pequeño detalle es esto no. ¿Por qué? Porque no es lo que ellos están prefiriendo, a diferencia, y eso pasa con todos los niños. Pues esto no es solamente con ellos, solo que su respuesta es diferente a lo que haría cualquier otro niño, ¿sí? Pero tienen preferencias por algunas cosas o por comerse las cosas de una forma, en un orden, y a veces eso como adultos no lo entendemos y sería importante considerar que solo funcionan de una forma diferente. Esto también es importante recalcar. El que no funcionen como tú funcionas no significa que están funcionando mal. Solo funcionan diferente. Y aquí es bien importante este acompañamiento, este estar con ellos desde esta cercanía y esta observación. Generalmente son mucho más sensibles en su piel. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta sensibilidad? Que si tu blusa, su playerita o su ropa tiene alguna etiqueta, puede fastidiarse muy rápidamente de eso y quitárselo. Entonces tenemos que quitar las etiquetas. Sí, hay muchos detalles que para ellos son mucho más explosivos que para nosotros. Seguramente muchos de ustedes que no tienen un diagnóstico de autismo no soportan las etiquetas. ¿Sí? O sea, ellos tampoco. solo que es mucho más grande como ellos lo perciben, porque su percepción es mucho más amplia. Entonces tienen una percepción mucho más amplia, lo cual va a hacer que muchas cosas ellos perciban mucho más grandes de lo que nosotros estamos percibiendo. Un sonido, una luz, ¿sí? Sus sentidos están mucho más agudizados. Entonces, eso es lo que hace que nosotros no podamos entender, porque algo que para mí puede ser sencillo o puede no significar nada, para ellos sí. Y nuevamente vuelvo a este comentario de funcionan diferente a cómo tú funcionas. Y entonces, al funcionar diferente, solo se trata de que tú pongas un poco más de atención en eso. A ver, vamos a ver un poco más de esta información. Ok, ya hablamos de las familias. ¿Cómo impacta en una familia este diagnóstico? Bueno, pues puede impactar de muchas formas. Todos los que son padres seguramente tuvieron, todos, aunque digan que no, no mientan. Bueno, miéntanle al mundo, pero no se mientan a ustedes. Todos los padres tienen una expectativa de su hijo. Esperaban algo, esperan algo de sus hijos. Y cuando estas expectativas no se cubren, existe cierta frustración. Y es manifestada de muchas formas. Entonces, aquí, por supuesto que aún cuando tenemos cada vez más información sobre el autismo, más sensibilización con respecto al autismo, sigue siendo un diagnóstico no esperado. Y por supuesto, sigue moviendo cosas en las personas. Así que por eso es importante el acompañamiento terapéutico, no solo para la persona con el diagnóstico, sino también para la familia, para los otros hijos. Y si ustedes empiezan a tener este acompañamiento, va a ser mucho más fácil no solamente funcionar como familia, sino que para la persona con el diagnóstico va a ser mucho más fácil integrarse en otros espacios, en otros grupos. ¿Por qué? Porque se sabe respaldado por la familia. Y entonces esto nos va a dar mucha más seguridad. Ay, ya se me cerró aquí. Ok. ¿Qué otra cosa? Rápidamente. Bueno, puede haber algunas otras afecciones que están relacionadas al autismo, como pueden ser ansiedad o déficit de atención con hiperactividad. Esto puede ir aunado a ya al autismo, a esta, este diagnóstico. Muchas de las personas con este diagnóstico tienen también dificultades para dormir. Y entonces podemos tener chiquitos con insomnio. ¿Por qué? Porque además puede haber mucha actividad cerebral y entonces eso hace que no puedan dormir. Y tenemos también muchas otras alternativas que podemos utilizar. Otra de las cosas que puede ocurrir son las autolesiones. En términos generales, hay un movimiento que es como meciéndose, que a ellos, que a los chicos que tienen este diagnóstico, les da calma. Entonces podemos encontrar que muchos de los niños que tienen este diagnóstico o de las personas con este diagnóstico, no solo niños, van a tener un movimiento de mecerse hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y lo que ocurre con esto o lo que puede ocurrir es que a veces puede ser muy intenso y eso puede llevarlos a autolesionarse. O si tienen algo en su piel que llama su atención, pueden estar, ya les decía yo hace rato, se fijan en un detalle y no lo sueltan, y pues a lo mejor les dio comezón y entonces siguen ahí y se están lesionando. Puede haber muchas de estas autolesiones, no porque tengan la intención de lesionarse, eso es importante. Es diferente a otro tipo de cosas, en donde la gente sí tiene la intención de lesionarse, él no es porque tenga esta intención. sino que el hacer esta actividad repetitiva lo lleva a ese lugar. Y también me gustaría hoy compartirles otro libro, que es uno de mis libros favoritos y que ahora ya se llama ¿Enseñarías a un pez a trepar un árbol? Ahí. Y bueno, en este libro vamos a tener una propuesta diferente con respecto al autismo y algunos otros diagnósticos, pero bueno, ahora nos compete el tema del autismo. Y hay una frase aquí que me gustaría leerles, que dice, no definas a estos niños conforme al modo en que están etiquetados. Tú mismo estarás restringiendo lo que puedes recibir de ellos. En vez de eso, haz una pregunta. ¿Qué regalo tienen que no estoy recibiendo? Aquí, ojo con la etiqueta. El diagnóstico, ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico y una etiqueta? Aunque a veces el diagnóstico se puede convertir en una etiqueta. Un diagnóstico nos permite saber cuál es el tratamiento que hay que seguir con esta persona. Para eso me sirve tener un diagnóstico, porque ese diagnóstico me va a dar la pauta de cuál es el tratamiento a seguir. ¿Cuándo el diagnóstico se convierte en una etiqueta? Cuando lo utilizo para definir lo que una persona puede o no puede hacer. Es ahí cuando se convierte en una etiqueta. Entonces, ojo, no utilices etiquetas con estos chicos. Es un diagnóstico, pero más allá de autismo, es Pedro, es Juan, es Luis, es Miguel, es el nombre que tiene. Hay que tratarlos desde su individualidad, no desde la etiqueta. Que eso es lo que pasa en el ámbito, sobre todo médico y educativo, en donde se le pone la etiqueta al niño y solamente se trata a partir de eso y se deja de ver a la persona, se deja de ver al niño que sí es. Y entonces eso hace que restringamos un montón todo lo que ese chiquito podría estar haciendo, lo que podría llegar a ser, porque pensamos solamente a partir de la etiqueta. Cuando tú le quitas la etiqueta al niño, entonces abres muchas más posibilidades para él y, por supuesto, para ti. Y aquí, cuando hablo de diagnóstico y de etiqueta, no solamente hago referencia al tema del autismo. Cualquier etiqueta, cualquiera de estas etiquetas que nos ponen en diferentes ámbitos, nos limita. Incluso la etiqueta de el más inteligente. Esa etiqueta también nos limita, porque nos lleva a un espacio en donde parece que ya no me puedo mover o que no puedo hacer ciertas cosas porque dejo de ser el más inteligente. Entonces vamos a empezar también a quitar etiquetas. Esta es parte de mi invitación, que quitemos estas etiquetas que se van poniendo a partir de nuestra cultura, a partir de estos ámbitos, tanto educativo, sobre todo educativo y médico. Son en donde más se etiqueta a las personas. Entonces vamos a utilizar, sí, el diagnóstico, y este diagnóstico nos permite dar un tratamiento, dar una serie de alternativas a seguir, pero no nos define. El diagnóstico no te define. Si te estás definiendo a partir del diagnóstico, entonces lo único que estás haciendo es poniéndote una etiqueta, y esa etiqueta te lleva a menos encajar. Dice aquí, frecuentemente se llega a la conclusión de que los niños que no encajan deben ser enseñados a comportarse para que puedan funcionar como si fueran normales o promedio. Que ya hablábamos al inicio del programa que lo normal es solo lo que la mayoría hace. Alguien que no hace lo que la mayoría hace, solo no hace lo que la mayoría hace. Esa es la única diferencia. No está mal, solo funciona diferente, solo lo hace diferente. Y aquí a veces estamos muy acostumbrados a querer que todo lo hagan como la mayoría lo hace. Y eso nos hace dejar de ser individuos. Vamos a un corte y regresamos. porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. XHESA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Con las manos cuando algo me da ansiedad, es mi forma de expresarme para que me vea papá. Yo no soy quien decide el momento para estar mal. Llega sin pedir permiso y de igual forma se va. En el colegio algunos tratan de dañarme, me llaman bicho raro y más cosas desagradables. Aún así, yo no suelo juzgarles, es muy triste que no entiendan que somos todos iguales. Ojalá mañana al despertarme haya cambiado todo y dejen de juzgarme o de mirarme como a un loco. Ojalá logre arreglarme los días que me sienta roto. Ojalá mañana al despertarme no me sienta solo. Ojalá algún día dejen de verme distinto. Mientras tanto intento salir de este laberinto donde suelo encontrarme gritándole al abismo. No soy tan diferente, tan solo tengo autismo. Un niño con autismo. Y bueno, llegamos a nuestro tercer bloque del día de hoy. Y los últimos programas hemos estado teniendo invitados. Hoy no tenemos invitados, así que nos toca un juego diferente. Vamos a el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, ¿qué tal que el juego de la semana? Además del juego de la semana, te quiero compartir esto otro de este libro que te comenté. Que dice, ¿y si no hay nada malo con estos niños? ¿Y si solo son diferentes? ¿Y si no hay nada malo? ¿Y si solo son diferentes? Y con esto vamos a trabajar en, bueno, no a trabajar, vamos a jugar en esta semana. El juego de la semana es que tomes ese cuaderno del que hablamos al inicio de estas emisiones, por allá del mes de noviembre, y escribas, hagas una lista de todo lo que has escuchado al respecto de un niño con este diagnóstico. ¿Qué has escuchado de ellos? ¿Qué dice la gente de ellos? Haz una lista. Haz una lista de todo lo que se te ocurra, de todo lo que piensas cuando piensas en una persona con autismo. Y una vez que hagas esta lista, ya que tengas esta lista, te voy a pedir que regreses a ella y vuelvas a leer cada una de esas cosas. Y pienses, por un lado, ¿de quién lo escuchaste? ¿Quién dice eso? Y por otro lado, que te cuestiones, ¿esto es verdad? ¿Será o no? Muchas veces, y lo hablamos también, lo hemos hablado en otros programas, las creencias que tenemos son porque alguien más nos lo dijo. Pero en realidad, cuando nos detenemos a pensar en esa creencia, nos damos cuenta que no es verdad, que no es verdad para nosotros, que la he estado haciendo real y verdadera porque alguien importante en mi vida me la dijo. Sin embargo, no es algo que en verdad coincida con lo que yo pienso. Así que eso es parte de lo que vamos a hacer en esta semana, en el juego de la semana. Escribe todo lo que has escuchado con respecto a las personas con este diagnóstico y después pregunta en cada uno, ¿quién me lo dijo? ¿En dónde lo escuché? Y pregunta, ¿esto es verdad? ¿Esto realmente es así? Y que se te des cuenta que muchas de esas creencias ni siquiera tienen que ver contigo, ni siquiera son tuyas. ¿Y cómo sería tu vida y la de todas las personas a tu alrededor si comienzas a cambiar estas creencias que no te sirven? ¿Y cuánta más inclusión puedes tener con otros si empiezas a poner en tela de juicio todas las creencias que tienes con respecto a los diagnósticos que has escuchado de otras personas? Así que este es el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, este programa ha llegado a su fin. Hoy se me pasó muy rápido. Bueno, siempre se me pasa muy rápido. Pero antes de irnos, me gustaría enviar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl, que nos escuchan aquí en Amecameca. Y recuerden que si quieren saber más de ellos, pueden visitar su página con el mismo nombre. También le mandamos un saludo a nuestros amigos del Museo Casa de Madera, que nos escuchan desde Tenango del Aire. Y a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo, que ellos nos escuchan desde Centlalpan. Y en todos los casos, pueden visitar sus redes sociales en Facebook, como Centro Naturista Ometeotl, Museo Casa de Madera y Ortopedia Caminando Contigo. Antes de irnos, quiero invitarlos a un proyecto que voy a tener durante todo el mes de abril, justamente siguiendo en la concienciación del autismo. Voy a tener una clase basada en el libro del que ya les hablé, que se llama ¿Enseñarías a un pez a trepar a un árbol? Y entonces vamos a tener esta clase, pero la dinámica para esta clase es tú, junto con dos o tres personas más, se reúnen, ponen su fecha, su hora, su día para su clase y armamos la clase personalizada para su grupo. Así que si quieres saber más de esto, mándame un mensaje al 246-103-1098 y también te dejaré toda la información en la página de La Voladora. Que tengan un grandioso miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a nuestra operadora, que sin ella esto no sería posible. Gran miércoles para ustedes. Bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.